En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Buenos días de nuevo, saludos en esta sexta entrega de Querer Vivir que comienza en este momento y hoy abordando un tema muy interesante. En una sociedad donde cada vez hay más longevidad con una buena calidad de vida y en donde hay más tiempo para el ocio, los servicios que se ofrecen son cada vez mayores. En esta ocasión entrevistamos a Carmen María Sillas Rubiño, licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada, gerontóloga por la Universidad de Sevilla, en máster en Intervención Gerontológica. Como siempre, dirige y presenta el doctor y ciberantropólogo Javier Mauri. Adelante, Javier. Buenas de nuevo. Muy buenas, queridísima compañera Loli, de nuevo. Buenos días a toda la audiencia de Radio Mairena y todos aquellos que tienen la suerte de poder sintonizar nuestras ondas. Pues sí, hoy tenemos la presentación de una idea original, una idea interesante y una idea moderna. Y para eso tenemos aquí pues a la persona que nos ha indicado Loli. Carmen María Sillas Rubiño, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Javier. Encantada de haberte conocido. Oye, y igualmente, Carmen, la primera pregunta es, ¿cuándo se crea tu empresa y cómo te surge a ti la idea? Bueno, pues yo creo que la idea me surgió un poco porque mis padres me tuvieron muy mayores, entonces yo siempre he estado rodeada de gente mayor a mi alrededor y siempre he estado muy sensibilizada con ese tema, la verdad. Entonces, lo que no me podía haber imaginado nunca es que lo hubiese hecho como un medio de vida, la verdad. Luego ya de mayor he sido voluntaria, he hecho voluntariado en residencias de personas mayores y la verdad es que ahí me pude dar cuenta del efecto que tiene la soledad en todo tipo de personas, pero bueno, más concretamente en este tipo de personas. Y también me di cuenta de lo que ellos me aportaban a mí, que era muchísimo más que lo que yo le aportaba a ellos. Cuando yo salía de allí, yo me sentía mucho más llena, incluso que a lo mejor lo que yo le había podido aportar a ellos. Y bueno, todo esto se juntó con que yo, mi trabajo, que para mí era vocacional, desde pequeña yo quería tener ese trabajo y me pegué un batacazo porque se convirtió en rutinario, en gris, en monótono. Entonces me hizo replantearme un poco toda mi vida y bueno, y decidí dejar un trabajo que estaba muy bien valorado tanto económica como profesionalmente para lanzarme a un mundo totalmente desconocido para mí y lleno de incertidumbre, y bueno, pero por lo menos que me hiciera levantarme con ilusión y con ganas todas las mañanas. Así que ya en mayo de este año fue cuando comencé mi actividad. Bueno, antes de comenzar mi actividad me formé en la Universidad de Sevilla, como bien ha dicho Loli. Hice el máster de intervención gerontológica y gracias a mi trabajo fin de máster, que lo empleé en el efecto de la soledad a las personas mayores, fue donde ya me pude dar cuenta ya no solo de mi experiencia personal, sino con estadística y con artículos científicos del efecto que provoca la soledad no deseada a cualquier tipo de persona y más concretamente a este tipo de personas. Lo que pasa es que me encontré con dos problemas cuando inicié mi actividad. Uno es que, como bien hemos comentado antes, fuera de radio, pues todo lo relacionado con la gente mayor es sota caballo rey. O sea, descuentos, sanidad o algo de cuidados paliativos, pero hay muy poco relacionado con el ocio. Tampoco puedo generalizar porque no lo sé todo, pero hay muy poco. Y luego el otro problema importante que tenemos todos, pues yo creo que nos pasa a nosotros también, y es que nos vamos poniendo capas. Me pasa a mí, tengo 37 años, nos vamos poniendo capas con la edad que nos hacen que nos sea difícil romper ese rol y salir de nuestra zona de confort. Entonces esos son los dos primeros problemas que me encontré. Por la experiencia que tienes tú, Carmen, nuestros ancianos saben asumir su edad y las cosas que se le ofrecen y las que ya no pueden hacer, sus limitaciones. Sí, yo me he encontrado con personas que son totalmente conscientes de sus limitaciones. Es más, cuando las entrevisto y vamos a hacer la actividad, ellos mismos me dicen, mira, a mí me llamas para esto, esto y esto, porque esto y esto no lo puedo hacer. O a mí me llamas tal día, porque estos días no puedo, porque tengo otras actividades, porque tengo médico. O sea, ellos, por ejemplo, si no pueden andar o no pueden andar mucho tiempo, pues me lo comentan del principio. Ellos saben, como todos, que con la edad la memoria va fallando, me piden que lo avise con antelación, pero no tienen ningún... No, los prejuicios yo creo que se los ponemos nosotros. Ellos son como nosotros. Pues igual yo con 20 años, porque yo llevo trabajando de cara al público desde los 16. Yo hacía una jornada laboral de 15 horas y luego me iba con mi amigo, y ahora eso es impensable a mi edad. Pero bueno, eso nos pasa un poco a todos, creo. ¿En qué consiste el servicio que tú ofreces a tu empresa? Pues básicamente consiste en que la gente que tenga más de 60 años, de Sevilla y de los pueblos de alrededor, por ahora estoy trabajando aquí, pues no se sienta sola. Es básicamente mi idea inicial, que puedan conocer a otras personas que están en sus mismas circunstancias. También trabajo con personas que se sienten desubicadas porque ha cambiado su situación personal, porque o quieren cambiar de entorno, o quieren ampliar su círculo de amistades, simplemente que quieran hacer otro tipo de actividades de las que ya hacen. Lo importante es conocer gente, porque todo el mundo tenemos la necesidad de sentirnos parte de un grupo. Si te das cuenta, todos nos gusta pertenecer a una asociación, a un club de fútbol, a una hermandad. Esa necesidad social la llevamos inherente todos. Entonces, la actividad que hago en realidad es secundaria, porque lo importante es que conozcan a una persona y que se sientan parte de un grupo. Por eso mis actividades pues van desde tomar un café, simplemente, hasta hacer una excursión a Sanlúcar o una cata de jamón en Aracena. Vamos, hay de todo tipo de cosas. Por eso estoy conociendo a gente maravillosa que me presta servicios añadidos al mío y colaboro con ellos, como son Ana, por ejemplo, tiene una página web que se llama utilweb.es, que es una persona maravillosa, como yo. Hemos encajado maravillosamente y hace descuentos para personas de más de 55 años. Luego también he conocido a Inma, que también es muy pasional y tiene una empresa de rutas turísticas en Sevilla que se llama Sevilla Mágica y Eterna, que también es una mujer maravillosa, muy emprendedora y muy constante y muy trabajadora. Y ahora últimamente he conocido a Sonia, que es la que me va a prestar los servicios de viaje, y con su empresa que se llama La Maleta de Sonia, que hace unos viajes súper bonitos y muy muy asequibles. Economía circular. Sí, es sinergia. Economía circular, sí, sí. Es una sinergia, sí, de servicios que se van complementando con otros a unos precios asequibles. Tú funcionas con perfiles. Sí. ¿Cómo confeccionas tú un perfil de una persona? Pues yo, cada persona que se pone en contacto conmigo a través de mi teléfono o de la página de Facebook, que ya lo comentaré al final, pues quedo con cada persona de manera totalmente individual y personalizada. Quedo con ella, nos tomamos algo, me conocen a mí, porque siempre es importante que ellos sepan con quién están tratando y yo también conocerlos a ellos. Y ya en esa entrevista personal, bueno, por llamarla de alguna manera, porque no es entrevista personal, es más bien un café entre amigos, pues les paso un pequeño cuestionario donde ellos me dicen lo que les gusta, lo que no les gusta, sus intereses y sobre todo lo que van buscando. Porque no todo el mundo busca lo mismo a cualquier edad, no solo a esa edad. Todas las personas no son iguales. Y luego ya utilizo esa información que ellos me dan, la agrupo con mi formación académica y con mi formación profesional, porque llevo, como he comentado antes, de cara al público desde los 16 años, y utilizo también mucho mi intuición para agrupar a personas que considere que pueden ser afines. No más que les gusten las mismas cosas, sino que puedan aportarse unas cosas a otras. unas personas a otras, que se puedan aportar cosas distintas y conocer cosas nuevas. Así que así es como confecciono más o menos mi perfil, de manera totalmente personalizada. ¿Cuál es el miedo de estas personas con el que te has encontrado más frecuente? El miedo que tienen es a no tener nada que hacer. O sea, el miedo que tienen es cuando por la mañana, de lunes a viernes, todo el mundo está ocupado. Porque tienen cosas que hacer, tienen que hacer cosas en casa, tienen actividades, tienen nietos. Ya la tarde se les viene un poco encima porque ya cada uno está con su vida y ellos tienen menos actividades. Pero ya es que los fines de semana, porque la gente que realmente se siente sola, cuando se siente sola es cuando todo el mundo está de fiesta, que es los fines de semana o las fiestas o cuando no tiene accesibilidad a su hijo, a sus nietos. Entonces el mayor miedo que tienen es no estar acompañado, no darse la vuelta en la cama o no tener un teléfono a quien poder llamar para preguntarle cómo estás. El mayor miedo que tienen es la soledad que no desean, porque hay una soledad que deseamos, que favorece a todo el mundo y nos viene muy bien, pero es a la que no desean, a las que les viene impuesta por su entorno. Ese es el mayor miedo que yo me he encontrado. A tu juicio, ¿es muy destructiva este sentirse solo sin quererlo? A mi juicio, bueno, yo a nivel académico sí que lo he estudiado, el efecto que tiene esta soledad en las personas mayores. Y a mi juicio, yo personalmente lo he visto en mi entorno, porque yo soy de Motril, de un pueblo de Granada, y nosotros vivíamos en una zona de Motril que era muy antigua, entonces estábamos rodeados de gente muy mayor. Y claro, toda la calle, hubo un momento en el que eran todo viudas, que solo se juntaban un ratito los viernes por la noche para sentarse en el tranco de la puerta y poco más. Entonces, eso a nivel mental tiene que ser destructivo. O sea, yo lo pienso para mí, que no tuviera amigos o no tuviera alguien a quien levantar el teléfono y preguntarle cómo está, o vamos a tomarnos algo, o vamos a sentarnos en una plaza. Y sería muy triste, sería muy triste. Entonces, a nivel cognitivo, también provoca efectos muy negativos. Y y a nivel biológico, de físico, o sea, la salud mental afecta a la salud física. Es una retroalimentación que se pierde. Uh-huh. ¿Qué diferencia has encontrado tú entre un anciano o una anciana de una localidad en los alrededores de Sevilla y tal, y uno de ciudad? ¿Hay mucha diferencia, Carmen? Bueno, primero lo que quería aclarar es, a mí las palabras no me gustan mucho usarlas, el tema de persona mayor, tema de anciano, tema de tercera edad, ese tipo de palabras no me gustan. Yo las considero personas que son más mayores que yo. No sé, no. Desde que me he metido más en este mundo. Senior. Senior. Dices, senior. Tú mencionas. La segunda juventud. Sí. La segunda juventud. No sé, no. Desde que me he metido más de lleno en este mundo, y más mi profesor del máster, el primer día de clase, es un profesor que ya estaba jubilado y nos dio la primera clase. El primer día de clase fue el primer concepto que nos hizo romper en nuestra mente. Las palabras son muy importantes y yo lo llamo personas pues más mayores que yo, o personas de más de 60 años, personas de más de 55 años, no son distintas. Y con respecto a la pregunta que me he hecho, sí, encuentro mucha diferencia entre las personas que me llaman de ciudad y las personas que me llaman de los pueblos de alrededor. Como que las personas de ciudad siempre han tenido más accesible el poco ocio que puedan tener, lo tienen más accesible, no se tienen que mover, se enteran por los carteles que van viendo, por que se lo cuentan en el mercado o porque están como más en la calle, y más en la calle de manera social, no de manera de labores del hogar, de salir a la calle para comprar o de salir. Están como más mimetizados con la sociedad. Y la gente que es más de pueblo, bueno, no puedo generalizar porque yo no lo sé todo, pero me encuentro que quieren como actividades también más tranquilas, más tradicionales. No quieren tanta novedad. No se van o no me piden tanto irse a un teatro, a un concierto, a una conferencia de psicología. Me piden más, bueno, la esencia de mi trabajo, que es conocer gente. Les da igual les da igual la actividad. Sin embargo, las de ciudad sí que me exigen que tenga una actividad en condiciones en mi evento. Uh-huh. Esa es la diferencia que he visto principalmente. Una actividad un poco más formativa. Sí, más cultural. Me piden cultural. Más cosas culturales. Uh-huh. Y lúdicas. Y la gente más de pueblo me pide más un café, una comida, una cena, un baile. Es más lo que de toda la vida de Dios hemos tenido, sí, más accesible. No sé. Paco Gómez, muy buenos días y bienvenido a esta, a tu casa. Pues nada, muy buenos días. Estaba aquí encantado escuchando lo que decía Carmen. Y la verdad es que es muy interesante, porque yo me he encontrado, como tú bien sabes, Javier, en las dos esquinas. O sea, por un lado, yo tenía una casa donde vivo actualmente, que fue una residencia de ancianos. Y ahí ¿Qué edad tienes, perdona? Yo tengo 63 años para 64, o sea, teóricamente soy un anciano. Eres accesible a la mesa de Carmen. Para nada, anciano, va. Vamos. Lo que pasa es que, bueno, que yo tengo mis trucos para poder sobrevivir con esto. O sea, los trucos están justamente en lo que no he hecho, no, lo que me he perdido. No he fumado, no he bebido, no he tomado psicofármacos, en fin. Toda la ristra de cosas que me he perdido y lógicamente, por eso llego así con... digamos, con este nivel de ilusión, y además que no me queda otra, porque soy autónomo y no tengo más remedio que sobrevivir como sea, ¿no? Que te contaba que era justamente las dos esquinas. Por un lado, he visto mi casa, donde fue una residencia de ancianos, y me dio tiempo de, digamos, de oír a las personas que estaban allí. Y te encuentras personas que están desequilibradas, estaban locos. Otro, un día me acuerdo de uno que estaba allí en la piscina, y me acuerdo que me dice el hombre, dice... ¿Qué pasa? Y dice, ¿te acuerdas cuando estuvimos con aquellas tías allí en Teruel, no sé cuánto? ¿De qué me estás hablando? Y dice, no, tú no eres el capitán ese que está... O sea, tú me estás hablando de la guerra civil, ¿sabes? Y él pensaba que yo era un capitán de Teruel, que estaba allí, que le tocó en los bandos, tal y eso, y me estaba contando una aventura que tenía el hombre allí, ¿no? Curiosamente, las personas que dirigían aquello difícilmente sabían lo que era aquello, ni mucho menos, ¿no? Con lo cual, existía un nivel de incomprensión sobre las personas que había allí tremendamente fuerte. Por otro lado, como tú bien sabes, Javier, soy ingeniero, como me divierto construyendo aviones. Piloto de aviones, también, efectivamente, en fin, vuelo también, muchas cosas. Y una de las cosas que pertenezco es a una asociación de constructores amateurs. Constructores amateurs significa que cuando hemos ido a reuniones llega un ingeniero aeronáutico y dice, mira, hasta que no me he metido aquí no me he dado cuenta, no me he enterado lo que es la aviación, lo que la gente es capaz de fabricar con sus manos y de coger los distintos elementos que existen en el mercado para poder fabricar su avión, ¿no? Y es curioso porque allí en esas fotos se ven personas de 80 años. Con lo cual, claro, la pregunta que yo le quería hacer, Carmen, de cómo no aburrirse, de cómo no, digamos, entrar en esta fase de la vida, era justamente si esta era una de las soluciones y si podemos educar a una población que va cuesta abajo. O sea, yo me voy a poner en 120 años fácilmente, como te descuide, y qué vamos a hacer si realmente la gente está preparada para esto y si la solución es el tema este. O sea, porque yo veo gente de mi edad, que dice, no, yo es que con la edad que tengo, tal, y se ponen a andar como si estuviesen con bastones, o sea, a los 6 meses mueren. Claro, es que es mental. Eso es. Sí. Todo es mental, toda tu vida la tienes que enfocar desde el estado mental que tengas. Yo creo que no estamos muy concienciados, porque partiendo de la base de que los jóvenes no están concienciados, porque cuando le entregas la tarjeta o le hablas de tu negocio, te dice, no, eso a mí no me hace falta, o eso, no... bueno, pero es que tú vas a llegar a esta edad. Te entrego la tarjeta por si conoce a alguien a quien podamos ayudar. Como que lo ven muy lejano. Y no es o sea, te va a llegar a ti igual que me llega a mí, igual que no llega a todos. Uh-huh. Entonces, no están concienciados de la necesidad del ocio. Y luego, la gente que es más mayor es lo que tú dices. Como que ya se han habituado a la vida que tienen y les cuesta mucho adaptarse a las nuevas ideas, a las nuevas tecnologías, a las nuevas personas que ofrecen una idea nueva. Ellos mismos se hacen mayores. Es como cuando te encuentras una persona de 30 años que es un viejo. Viejo, sí, eso es. Sí, que ahora se llama así. Sí. Una persona de 30 años puede ser un viejo joven y una persona de 74 sea un chaval. Uh-huh. Porque yo tengo hombres maravillosos y mujeres maravillosas que porque tengo en el cuestionario que preguntarle la edad que tienen. Porque cuando me la dicen es que me quedo totalmente asombrada, porque no tiene nada que ver una persona de 70 años de ahora con una persona de 70 años de hace medio siglo. Es que no tiene nada que ver. Nada que ver. Y sobre todo yo creo, Carmen, que ha sido justamente como nos han educado. O sea, el sistema de trabajo de levántate a las 7 de la mañana, sí, no sé cuánto. Ocio. Al final te encuentras con personas que incluso conozco que les ha tocado la lotería y resulta que no han dejado su trabajo porque dicen, no, es que mi trabajo con lo que gano dinero. Eso es una cosa que ha llegado, lo tengo dinero en el banco, pero que, o sea, con lo cual somos esclavos de nuestra costumbre. Y resulta que cuando nos han dicho, usted se tiene que jubilar, usted tiene, está en la antesala de esta vida, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo cual es una cosa completamente absurda, porque sí, jubilarse viene la palabra júbilo. Júbilo. Y de jubilarse, oye, pasarlo bien, vamos a, claro, vamos a hacer una fiesta que ya no tengo que aguantar el trabajo, y el trabajo por definición es aquel, hacer aquello que no nos gusta, evidentemente. Yo quisiera que nos explicaras, José Carmen, ¿dónde está ubicada tu empresa? ¿Cómo se puede acceder a ti? ¿Dónde estás? Pues yo estoy donde quieran que esté. A ver, cuéntame. Yo no tengo una sede física, porque al prestar un servicio tan personalizado, las entrevistas individuales iniciales, pues la hago donde, la puedo hacer en cualquier lugar que sea tranquilo. O sea, yo me adapto perfectamente a donde esté cada persona, intentamos buscar un punto intermedio y en cualquier lugar tranquilo puedo hablar con esta persona. Luego ya, cuando sí hago la actividad, pues las instalaciones que uso suelen ser una sala de reuniones o espacios que me ceden los hoteles para la primera toma de contacto del grupo, para que sea una toma de contacto más personal, más íntima, porque mis grupos no son muy grandes, suelen ser de 8, 10, 12 personas. Cada vez que hago una actividad va gente totalmente distinta, pero los grupos no los quiero hacer muy grandes, para que sea todo más personal. Luego ya hacemos la actividad que sea, bien el concierto, el teatro, y luego al final a veces ponemos un bar o un restaurante que yo previamente he probado para garantizar una calidad en el servicio, acorde al precio que estoy cobrando. Entonces, un lugar físico como tal no tengo. Yo estoy en todos los sitios donde tenga que estar, donde me llamen y donde tenga que ir. ¿De qué precios estamos hablando para que des este servicio? Pues teniendo en cuenta que me llama gente de todo tipo de nivel adquisitivo, pues, y me piden todo tipo de actividades, porque es increíble el montón de cosas distintas que me piden, los precios con los que actualmente rondo suelen ser entre 10 o 20 euros el evento. No, por ahora considero que es un precio bastante accesible. No puedo generalizar tampoco, como he comentado antes, pero bueno. Luego ya en el bar o en el restaurante cada uno se paga lo que consume. Entonces, tú pagas si asistes al evento. Si tú no asistes, no pagas. Igual que hay total libertad, si tú asistes al evento y en algún momento de la tarde no quieres ir luego al bar o no quieres, o te sientes incómodo o ves que no cumple tu expectativa, también hay total libertad para que tú te vayas. Vamos, yo lo que quiero es que haya total libertad. Estos precios dependen sobre todo del tipo de evento que vaya a celebrar, porque también depende de lo que ellos me vayan demandando. Cada actividad requiere por mí un volumen de trabajo distinto. No es lo mismo organizar una merienda en un bar, en una terracita, que, como te comentaba antes, una excursión o un viaje o una tarde de teatro. No es distinto, el volumen de trabajo es distinto, hay mucho trabajo detrás, no solo lo que se ve esa tarde del evento, hay muchísimo trabajo que yo he realizado previamente que no se ve, pero lo he tenido que hacer para poder dar un servicio de calidad. Por eso hago una preselección y una entrevista y luego agrupo a la gente por afinidades, o sea, que para que luego no se encuentren con situaciones incómodas cuando vayan al evento, que le pueda yo garantizar que las personas que van son personas formales y educadas y afines a ellos. El servicio que tú ofreces no tiene nada que ver, pero nada que ver, ni con una unidad de día, no, ni con una residencia de ancianos, absolutamente nada que ver. Es algo tremendamente distinto. El concepto es diferente. ¿Dónde harías tú hincapié en esas diferencias? Pues, por ejemplo, en una residencia, en una unidad de día, la diferencia sustancialmente es que está llena de profesionales que son maravillosos también, pero que se dedican un poco más a personas que son más dependientes física o cognitivamente. Entonces yo no tengo la formación suficiente para poder ofrecer un servicio de calidad y profesionalidad a este tipo de personas. Yo me dirijo a personas que sean totalmente independientes. Mi labor está más relacionada con la salud mental, no tanto con la física, con la salud mental relacionada en el ámbito social. Entonces me dirijo a personas totalmente independientes que se sientan bien, pues como yo me siento ahora o te sientes tú, y que quieran conocer gente nueva. No sé, yo en lo que estoy haciendo es lo que me hubiese gustado que hubiesen hecho conmigo cuando yo llegué aquí a Sevilla y me metí en grupos de amistades para conocer gente. Y entonces me encontré con dos problemas que son los que estoy intentando subsanar ahora en mi trabajo, que son los grupos muy voluminosos, que acaba hablando con todo el mundo y con nadie a la vez, o los grupos que directamente quedamos en un bar y te sientan en un sitio establecido y solo habla con el que tiene a la derecha y con el que tiene a la izquierda, y a lo mejor esas dos personas a mí no me aportan. Entonces considero que he perdido mi tiempo. Entonces yo por eso, mis grupos son pequeños y por eso hago la selección antes de agruparlos. Mi servicio es totalmente cara a cara. O sea que... Una persona que quiera contactar contigo, ¿cómo puede hacerlo? Pues puede, de toda la vida de Dios, llamarnos por teléfono, que se está olvidando esto. Sí, sí, verdad. Escuchar las voces, sí. Que en este medio es maravilloso escuchar las voces, pues que me puedan llamar o me puedan mandar un WhatsApp si les da un poco más de reparo. Pero vamos, a mí me gusta hablar con la persona. Yo si me mandan un WhatsApp la llamo, porque me gusta escuchar su voz. Y mi teléfono es el 691-747394. O bien tengo una página de Facebook que se llama Carmela Ocio Senior, que ahí es donde tengo un vídeo presentación donde aparece mi teléfono, cómo ponerse en contacto conmigo, pero sobre todo por teléfono hablando y quedando cara a cara. Muy bien, pues Carmen María Silla Rubiño, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y yo espero lo que te dije antes, fuera del micrófono, espero que te lo hayas pasado bien. Sí, la verdad es que sí. Eso ha sido mucho más fluido de lo que yo pensaba. La verdad sí, es que sí. Es que se trata de eso, es nuestra principal obsesión, que la gente que nos está escuchando se informe convenientemente, con palabras sencillas, desde la humildad, y si además conseguimos que todos lo pasemos bien, oye, pues esa es la magia de la radio. Sí. Muchísimas gracias. Sin duda. Pues, esa es lo que tenemos que hacer. Divertirnos un poco también, que también es interesante. También tenemos derecho. La sociabilidad es una forma de divertirse como otro cualquiera, ¿no? Radio Mairena, la radio con corazón. Muy buenas a todos, compañeros de Querer Vivir. Hola a todos los oyentes, soy Javier Romero. Y bueno, hoy os quiero explicar qué ocurre por nuestro cerebro cuando estamos depresivos y qué podemos hacer para combatir estos efectos adversos, ¿no? Bien, pues cuando estamos depresivos, cuando estamos bajo un estado anímico profundamente triste y prolongado en el tiempo, se generan una serie de cambios en nuestro cerebro, como es principalmente la reducción de la sustancia gris, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto va a desencadenar una serie de efectos en ciertas partes de nuestro cerebro que, si esto se prolonga en el tiempo, es lo que va a hacer que vengan consecuencias peores, ¿vale? Entonces, como decía, pues, ¿dónde ocurre esta reducción de la sustancia gris cerebral? Pues ocurre, por un lado, en el hipocampo, ¿vale? El hipocampo es una parte del cerebro que interviene en nuestra capacidad de recuerdo, con lo cual, esta reducción de sustancia gris cerebral provocada por un estado anímico depresivo prolongado en el tiempo va a provocar que tengamos un déficit en nuestras capacidades memorísticas. Por otro lado, en la amígdala. La amígdala es una zona que se encarga del procesamiento de las emociones. ¿Y qué significa esto? Pues significa que el estar anímicamente depresivo en el tiempo va a provocar que dificulte nuestra capacidad de reconocer las emociones en los demás y a la misma vez la capacidad de expresar nuestras propias emociones. Por otro lado, en la corteza prefrontal, la cual interviene en la planificación de nuestras acciones. Y este déficit de sustancia gris en la corteza prefrontal es la que va a provocar que tengamos una serie de bloqueos y de dificultades en nuestra capacidad de querer llevar a cabo una serie de acciones, tanto en nuestro ámbito laboral como en nuestro día a día cotidiano, ¿no? Como en nuestra casa o en el trabajo, etcétera, etcétera. Bien, pues, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Bien, pues cada persona es un mundo, ¿no? Y cada persona está compuesta de unos genes que le predisponen a estar más tristes que otras y unos factores ambientales también diferentes. Y bueno, me gustaría haceros ser lo más consciente posible de los beneficios que tiene reír, ¿vale? Porque bueno, los estados depresivos tienen una serie de efectos que son adversos, pero reír tiene otra serie de efectos que no son adversos, sino todo lo contrario, que va a beneficiarnos, o sea, que va a beneficiar nuestro organismo, ¿vale? Pues cuando reímos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues cuando reímos se limpia y se ventilan los pulmones, ¿vale? Por otro lado, se oxigena el cerebro y el cuerpo. Por otro lado, se regulariza el pulso cardíaco. Se incrementa la confianza en uno mismo. Potencia en nosotros la capacidad de crear, la creatividad. Alivia el insomnio, porque los estados depresivos no nos dejan dormir. Y por último, también ayuda a eliminar los pensamientos negativos. Por tanto, queridos oyentes y queridos compañeros de Querer Vivir, me despido de vosotros con un mini consejo, digamos, que es que, bueno, no esperéis, no esperemos, porque yo también me incluyo, no esperemos a que la vida nos sonría, sino sonriámosle nosotros a la vida. Así que nada, me despido de vosotros, queridos compañeros, un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima. Muy bien, pues muchas gracias, Paco Gómez. Muy bien. Loli, hasta el próximo viernes. Volveremos la semana que viene. Buenos días. Un saludo, buenos días. Feliz fin de semana a todos. Feliz fin de. Radio Mairena. No solo te hablamos, también te escuchamos. 107.3 FM.